comenzamos este nuevo bloque de la transmisión especial y le damos la bienvenida a Lara Pérez, que está del otro lado de la línea. Buenas noches, Lara, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están a los oyentes, a los vecinos y a ustedes ahí en la mesa? Gracias. Hola, Lara. ¿Cómo va eso? ¿Te enteraste que está lloviendo? Sí, me estoy enterando ahí por grupos de WhatsApp que está lloviendo las zonas acá aledañas. Esperemos, roguemos que esté llegando acá muy pronto. Lo último que sabemos es que empezó a lloviznar en los sauces, así que se viene acercando, porque primero dijeron Cruz del Eje. Sí. Una gran alegría. Lara es vecina de San Marcos. Hubo mucha preocupación ayer en todo San Marcos entre los familiares y amigos de bomberos a raíz de recortes que salieron por los grupos de WhatsApp de gente que en algún momento en la asamblea de ayer señaló a los bomberos como causantes de los fuegos. A raíz de eso, los vecinos y amigos de los bomberos de San Marcos Sierras se organizaron rápidamente, convocaron a una movilización a la plaza, y detrás de eso estuvo Lara, que te trabajaste todo, y la verdad que la convocatoria fue muy grande. ¿Cómo la viviste vos? Bueno, antes que todo, agradecer a mis vecinos, a mi compañera, le digo compañera porque somos amigas de toda la vida, Mica, por acompañarme en esta iniciativa, porque la verdad veníamos sufriendo, la veníamos pasando muy mal como familia, ajá, muy mal como amigos, por todas las agresiones que estábamos recibiendo, por lo que recibían nuestros colegas, la estábamos pasando mal. Y esta iniciativa surgió porque se metieron con familiares, uh-huh, en los incidentes. Entonces dijimos, no, hay que hacer algo, que el pueblo nos escuche. Pensamos en realidad que íbamos a hacer dos o tres, ¿no? Uh-huh. La realidad, ¿viste? Porque no es la situación para estas cosas. Claro. Pero ya estábamos medio cansados de recibir tantas críticas que no construyen, más que todo. Claro. Porque yo creo que las críticas son buenas siempre y cuando construyan al bien común de todos. Lara, decís que hubo agresiones y hubo agresiones acá en San Marcos. ¿Querés contarnos qué es lo que pasó? Porque no hay del todo, no está de todo clara esa información. ¿Qué estuvo pasando? Porque yo hoy vi madres, hermanas, de bomberos y de agentes de STAX preocupados porque además de estar peleando contra el fuego, tienen miedo y sufrieron agresiones por parte de algunas personas acá en San Marcos. Sí. Yo cuando inicié la reunión especifiqué que esto no es nada de política, no estamos mezclando la política, no estamos fomentando la violencia, queremos paz, queremos quedarnos tranquilos como familias, madres, hermanos y demás, que nuestros bomberos vayan a trabajar y a combatir el fuego y no que estén pendientes de que si los van a agredir o no. Comenté de las situaciones que estaban pasando en Capilla, porque los videos se viralizaron acá en San Marcos, se empezaron a criticar desde San Marcos. Uh-huh. Hubo un comentario bastante feo el día de ayer en la reunión que se decía, si ven camionetas de la ETA, córrenlo, yeah, que estamos agradecidos que escuchamos un abucheo ahí, uh-huh, y lamentablemente estamos esperando la retractación de la persona. Yeah. Acá en San Marcos sí hay comentarios de bomberos conocidos, que no vamos a dar nombres porque no los quiero lastimar, ni que tampoco después tengan represalias, porque somos humanos y dentro de todo siempre hay una represalia y no queremos eso. He escuchado y dicho por los bomberos que los han agredido, que los han golpeado, que las mismas chatas hemos visto que están abolladas, creo que se dice, no sí, sé bien de mecánica, abolladas, sí, por piedras. Han tenido bastante situaciones feas que sin embargo han ido y se han roto el lomo en todo esto que nos está pasando. Pero el problema no son ellos, porque ellos no se dan ni idea. Después, cuando bajen un cambio, viste, se relajen, como que se van a concentrar en todo lo que dice la gente, y no queremos eso, no queremos que se sigan poniendo mal emocionalmente. Bueno. Sobre que ya están dando todo lo físico, emocionalmente no queremos que llegue a esto. Pero nosotros como familia, como vecinos, como amigos de personal, de bomberos, de TAC, de Eduard, de la policía, no queremos ya que se sientan agredidos de esta manera, porque están haciendo un bien común, están salvando casas, están salvando gente, están cuidando nuestro monte. Entonces, yo le expliqué hoy en la reunión que cómo fue que surgió el incendio de Pinto, que no fue que fueron los bomberos y lo prendieron. Era un foco caliente que se reavivó y agarró todo el combustible que había. ¿Viste? Entonces esos malos entendidos y mala comunicación generan este tipo de conflicto entre vecinos que no tiene que pasar, más en estas circunstancias. Claro. Detrás de todo esto está la preocupación por el posible uso político de los fuegos, por el posible hecho de que gente vaya a encender fuego a propósito, cosas que hay ya dos detenidos sobre eso. ¿Vos viste alguna información técnica que me parece interesante que la volquemos al aire, que tiene que ver con la herramienta o la técnica del contrafuego? Porque uno de los videos que estuvo girando en las redes de San Marcos Sierras mostraban a dos bomberos prendiendo fuego, dándose vuelta, subiéndose a la camioneta y yéndose. Contá vos, repetí vos, ¿qué contaste hoy en la plaza sobre esta técnica? Vos que sos, sos bombero y además estudiaste mucho para entrar a la ETAC, si no me equivoco, ¿no? No, eso es lo vamos a corregir, pensé que se malentendió. Ah, Yo soy bueno. familiar de ETAC, Ah, bien. ¿sí? Estudié, sí, para hacer el ingreso, Ajá. no pude ingresar, Bien. estudié para hacer el ingreso, no pude ingresar, o sea, no quedé entre las seleccionadas, Ajá. y estoy por volver al cuartel. Hice un curso de aspirante de unos meses y tuve que dejar, pero ahora vamos a retomar cuando termine todo esto. Bien, bien. Eso, entonces yo siempre digo, no voy a hablar por hablar, porque hablar por hablar genera este y de lleva y trae, el que no sé y eso. Entonces hay que hablar con argumentos y con conocimiento. En este caso yo expliqué en la plaza que ese fue un video cortado. ¿Sí? Los bomberos, cuando llegan a una zona, ven el panorama y tienen que hacer un contrafuego, que el contrafuego en un incendio se inicia de manera para precaver que ese fuego se siga yendo más lejos, o sea, se siga propagando. Tratan de evitar eso, ¿viste? Es un método utilizado por los bomberos, por el ETAC, en gran parte de todo el mundo, o sea, de todo el mundo no hay ETAC, pero en todo el mundo hay cuarteles de bomberos que utilizan esta técnica, ¿sí? También dependiendo de las condiciones climáticas y aptas y demás. Y este video que está circulando, que dicen que los del ETAC han hecho esto, está cortado, no es un video entero. Lo que ellos hacen es bajarse de las camionetas, de las chatas, porque es su deber, si no, no lo van a hacer la chata, hacen el contrafuego. Y lo que hay que perseverar ahí es la zona segura para ellos poder un posible escape, porque todos somos humanos y sí, se les puede ir el Claro. contrafuego, ¿viste? Sí. Se puede enfocar. Pero lo que ellos hacen con esta técnica es eso, tratar de evitar que se siga propagando. Bien. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se bajan de la chata, algunos prenden fuego, pero como en ese contexto ellos también se sienten agredidos, porque ahí iría firma y empezar a atacar, muchachos, no se vayan, no dejen fuego. Se sienten atacados y optan por buscar la zona segura y después estar de nuevo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Viste que dan la vuelta en el videíto? Sí, lo vi. Entonces, tendrían que haber seguido filmando porque ahí se vuelven a bajar el equipo del ETAC a controlar ese contrafuego. A Claro. controlarlo porque eso se O controla. sea, ponen Tienen a que buscar una resguardo el zona vehículo. segura. Claro, tienen que buscar una zona segura para el vehículo porque, vamos a ser realistas, es una vía de escape. En un vehículo vos te subís y te vas. Todos creo que van a hacer así. O sea, si vos ves que se está viniendo un tsunami, agarras tu auto y te vas. Si ves que se viene un oso, agarras tu auto y se vas. Te olvidás de lo material y resguardás tu vida. Todos tenemos ese instinto humano. Entonces, están circulando videos cortados, que hoy le dije a la plaza, por favor no me corten los videos de transmisión si lo van a hacer, porque se va Sí. a entender cualquier cosa. Bien. Y surge esto, ¿viste? La corta de video, la transmisión, la mala comunicación, la desinformación. Y al final de cuentas, terminan siendo atacados vecinos, amigos, conocidos, por estas cosas. Y esto no debe pasar. Está claro. Lara, ¿cómo estás? Bueno, nos vimos hace un ratito allí en la Hola. plaza. Te quería preguntar cuál es la sensación con la que te fuiste de la reunión, de esta convocatoria. Yo hace un ratito me expresé cuál era la sensación con la que me había ido, que la verdad que fue bastante aliviante. Siempre creo que encontrarse entre los vecinos siempre es propicio y siempre es bueno. Quiero preguntarte a vos, que realizaste esta convocatoria, ¿con qué sensación te fuiste? ¿Con qué sentimiento te fuiste recién de la convocatoria, que terminó marchando hacia el cuartel de bomberos con un gran aplauso hacia quienes están ahí poniéndole el cuerpo? ¿Con qué sensación te fuiste vos luego de eso? La verdad, viste que yo comenté que soy muy mecha corta, pero me quedé con la tranquilidad de saber que fuimos escuchados, que se va a difundir, que se va a tratar de llegar al buen comportamiento entre vecinos, a no desunirnos, a no generar guerras, a llevar la paz. Entonces estoy como tranquila, estoy bastante tranquila, porque sinceramente pensé que íbamos a ser dos o tres pelagatos, y terminamos siendo un montón. Bueno. Terminé recibiendo un montón de apoyo de la gente, estoy muy agradecida, la verdad quiero agradecer a todos, desde Mica, que es la que me acompañó en esto, hasta Lili, Pauli, Silvana, Brenda, Luz, no me quiero olvidar de nadie, mi mamá, a Diana, Eugenia, a todos, no me quiero olvidar absolutamente de nadie, solo me voy tirando ahí los nombres, no me quiero olvidar de nadie, pero la verdad, Aude, que me acompañó hoy a la radio, también estuvimos en Pajarito esta mañana, la verdad estoy súper agradecida con la gente del pueblo, saben que si vienen y necesitan algo, yo tengo las puertas abiertas, dejé mi número de teléfono y de contacto para la gente que tenga dudas de esto, para no seguir generando este odio, ¿sí? Para no seguir generando esta bronca entre vecinos, estos malos tratos, y nos queríamos quedar como vecinos con... cuando se calme todo esto, cuando pase, que esperemos que la lluvia venga pronto, vamos a poder hacer un baile acá en el medio del patio para que venga. Avisen. Sí, algo vamos a hacer, vamos a bailar, algo vamos a hacer cuando largue la lluvia. Cuando se calmen todas las aguas, como se sabe decir el dicho, vamos a llamar a una convocatoria nuevamente con los vecinos, con los brigadistas, con el equipo de bomberos, con un representante de ETAC, de la policía, de Eduard. Queremos, primero, agradecerles por todo lo que están haciendo y también que la gente que no sepa se informe de los trabajos de ellos. Yo hoy expliqué un poquito lo que hace cada uno desde su función, di un concepto así rápido, pero estaría bueno escucharlo desde ellos. Yo en este momento estoy hablando como familiar, como amiga y como vecina, en solidaridad ante ellos y ante los hechos que estuvieron ocurriendo. Bien. Más allá de, te quiero llevar un poco al plano de la información solamente, y más allá de la oportunidad de que sea esto hoy el momento para hablar o no, te quiero preguntar, hay información de los propios bomberos que la Universidad Nacional de Córdoba y otros organismos han sabido levantar y sistematizar, mostrando que la gran parte de los incendios que hay en la provincia de Córdoba, son intencionales y con fines de cambio de uso de la tierra. ¿Qué opinás, cuál es el rol de la ciudadanía, de nosotros como ciudadanos comunes, ante estos hechos? Yo no quiero ofender a nadie, no quiero insultar a nadie, pero son mi forma de pensar. Bien. Y mi forma de expresarme, ¿sí? Sin ofender a nadie, esto que quede claro en la audiencia. Yo no tengo bandera política. Considero que cada persona que ingrese al poder tiene su derecho de expresarse y dar a conocer al pueblo lo que puede dar, ya sea a nivel nacional, como lo tuvimos a Cristina, a Alberto y ahora a Milei, como también a nivel provincial, con Schiaretti, Sarchore, y ahora en municipal, que lo tuvimos a Pipón en su tiempo, y ahora al señor Brancic. Yo no estoy con bandera política de nada. Bien. Ni de nadie. Yo creo que desde la nación nos deberían haber actuado en el acto, ¿sí? Eso sí, estoy medio enojada con nación, pero soy una simple ciudadana y no me van a escuchar, lamentablemente. Soy una más del conjunto, como dijeran. Me hubiese gustado que hubiesen no esperado hasta cuando ya estamos en guardia de cenizas, por ejemplo. Me hubiese gustado que actúen en el acto. Hay bomberos que hace 7 días que no están pisando sus casas. están sin dormir, sin comer como corresponde, porque uno decimos, sí, sí comen, pero comen tan apresurado que no hacen la digestión que deben hacer. Terminan enfermos y demás. Eso sí estoy medio enojada. Y en el tema ese de que me decís de que las quemas son provocadas, yo creo que sí y creo que no. Vamos a los dos, sí y no. Sí, porque por ahí hay muchos campos que se queman y que después, cuando pasas por el lugar, son ocupados por hectáreas de producción, de lo que es la producción argentina, ¿viste? Soja y un montón de cosas que se van produciendo, ¿sí? Que es para el bienestar económico del país, ¿no? Por las exportaciones. Pero por otra parte, creo que no, porque no creo que una persona humana, con uso y razón, ¿viste? Con raciocinio, dijeran, quiere quemar una casa, una vivienda, el fruto de tanto esfuerzo de la gente. Por eso te digo que sí y no, y es una lástima que los políticos no hayan salido a explicarnos esta situación. Si es cierto, si no es cierto, si pasa, si no pasa. A mí no me gusta esa cosa de la política. La transparencia no me gusta. No son nada transparentes. Y siendo que ellos deberían ser así. Deberían mostrarnos seguridad, confianza, transparencia en su momento en el poder. Creo que en eso estamos fallando como ciudadanos, en no reclamar su transparencia en su transcurso de gestión, ¿no? Claro. No sé si me entendí. Sí, claramente, sí. Queda recontra entendido. Bueno, Lara, te agradecemos desde este espacio de la radio comunitaria. Desde aquí abogamos a una comunicación clara y pacífica entre los vecinos, entre las vecinas. Vamos a por ello también. Creemos que somos partícipes de eso, que es nuestro rol también como comunicadores y comunicadoras. Así que nada, celebramos esta convocatoria y quedamos a disposición también de esta reunión con los distintos agentes y participantes que van a combatir el fuego, porque creemos que también somos parte y esperamos que poder encontrarnos ya en esas reuniones donde pase todo. Acá ya están diciendo, ya están hablando muchos grupos de la llovizna, así que te dejamos, Lara, para que podamos salir todos afuera a ver si caen unas gotitas. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, Lara. No, gracias a ustedes desde ya por abrirnos este espacio de comunicación para comunicar a los vecinos, a los integrantes de la comunidad que no sabían de nuestro movimiento. Y quiero dejar algo muy en claro y que estaría bueno: ayudemos a nuestros bomberos, ayudemos a nuestros brigadistas desde el alias que ellos están compartiendo, ¿sí? Porque necesitan borseo, necesitan equipamiento, necesitan EPPP. Colaboremos con 1.000 pesos, hacemos un montón. Tanto a la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Marcos Sierras, como así también a la Brigada Sacha. Nada más. Gracias, Lara. Gracias, Lara. Un abrazo.